Muy buenos días para todos los oyentes de las radios comunitarias que integran la red Recorre Noticias Córdoba. Desde Radio Garabato, San Marcos Sierras, les informamos. Esta semana, el Centenario Buenos Aires Herald anunció su cierre con esta declaración en su último editorial. No sin un gran pesar, el Herald encuentra un punto final en tanto único diario escrito en inglés de América Latina tras 140 años en la calle. Su exdirector, Sebastián Lacunza, se refirió en Radio Garabato a la historia y al rol fundamental que jugó este medio durante la última dictadura militar, denunciando la desaparición forzada de personas y la violación a los derechos humanos en nuestro país. Denunció los crímenes del terrorismo de Estado en forma consistente, sobre todo a partir del año 78, y lo convirtió en un diario perseguido por parte de la dictadura, porque bueno, la acción del Herald, que tenía obvio vínculo con embajadas y demás, sirvió justamente para salvar vidas incluso, ¿no? El periodista señaló además que aunque la decisión es de carácter empresarial, resulta acorde al proceso de concentración mediática que sufrimos en la región. No puedo transmitir los motivos de la empresa porque es algo que corresponde a la empresa, pero en efecto, al margen, por cuestiones económicas y demás, se está dando un proceso de concentración informativa muy agudo en muchos países y especialmente en la Argentina, ¿no? Con algo que tiene que ver con un ciclo y también con gobiernos que favorecen esa concentración y que va en detrimento de un derecho humano que es el derecho a ser informado de la población, con fuentes diversas, sin actores predominantes. Bueno, la verdad que es un momento para estar muy atentos y de mucho cambio y de mucha tensión en el tema, ¿no? Finalmente, Lacunza destacó el rol clave de los medios comunitarios en la Argentina y el continente. Las radios comunitarias cumplen sin duda una función contradiscursiva de plantear una agenda alternativa. Es un desafío el fortalecimiento sin que el Estado se transforme en el administrador oculto de las radios comunitarias, pero tiene un papel de fortalecimiento, un deber de fortalecimiento para lograr la diversidad informativa a la que hacíamos alusión. Es un desafío porque si se frustran proyectos comunitarios es muy gravoso para la comunicación pública, ¿no? Informó Radio Garabato para la red Recorre Noticias Córdoba.